habido muchos hombres sobre esta tierra bendita que en vez de amarla y cuidarla, Señor, lo que hicieron fue saquearla. Han habido muchos hombres sobre esta tierra bendita que en vez de amarla y cuidarla, Señor, lo que hicieron fue saquearla. Dile a Latinoamérica que Cristo puede cambiar el camino de miseria por el de la prosperidad. Si se vuelven del pecado y buscan la santidad, Dios en su misericordia su tierra bendecirá. Dile a Latinoamérica que Cristo puede cambiar el camino de miseria por el de la prosperidad. Si se vuelven del pecado y buscan la santidad, Dios en su misericordia su tierra bendecirá. La guerra nunca ha parado entre los mismos paisanos y el hambre está haciendo estragos, Señor, y no hay cómo remediarlo. La guerra nunca ha parado entre los mismos paisanos y el hambre está haciendo estragos, Señor, y no hay cómo remediarlo. Las heridas que te han hecho, mi amada Latinoamérica, no se sanan con promesas que dan los que van a gobernar. Las heridas que te han hecho, mi amada Latinoamérica, no se sanan con promesas que dan los que van a gobernar. Si vuelves tu corazón a Dios que guarda y sustenta, y en vez de adorar muñecos, adoras al Dios de amor.